If you think, watch the days go by, feeling bad about the future that we had. If you think, drink and die again, I won't play the foolish time. Can't keep all my feelings bottled up inside. Have to wait, but you won't have me. Musicòpolis, la capital de la música, novetats en discogràfiques, d'algunes n'escoltem més, d'altres n'escoltem menys, però aquí estem, al vostre costat. Salutacions de Rafael Corbí des d'Austràlia, presentant el més nou de Chamica, es diu Have It Your Way. I des del sud de la península ibèrica, Adrián Cabeza, amb Vaya Lío, composició pròpia, extreta del mateix nom. Benvinguts i benvingudes a Musicòpolis, la capital de la música. I eixa la mano para... Con este ritmo que te traigo, con este tiene que bailando. Y echa la mano para adelante, y echa la mano para atrás. Con este ritmo que te traigo, con este tiene que bailando. Y echa la mano para adelante, y echa la mano para atrás. Con este ritmo que te traigo, con este tiene que bailar. De la isla de León vengo yo cantando con este son. Ay, de la isla de León vengo yo. Tontería, porque sabes que te quiero, por ti yo me moriría, fuiste mi amor primero. Me venga con tontería, porque sabes que te quiero, por ti yo me moriría, fuiste mi amor primero. Que no me venga con tontería, porque sabes que te quiero, por ti yo me moriría, fuiste mi amor primero. Y echa la mano para adelante, y echa la mano para atrás. Tiene que bailar, echa la mano para adelante, echa la mano para atrás. Con interesa a mí, no me interesa a mí. No sé lo que me ha pasado, que he perdido la cabeza. Yo de ti ya me he enamorado, y eso a mí no me interesa a mí. Beso de tu boca, caricia te daría, abrazo que demuestre, cuatro veces mi alegría. La quinta sinfonía de mi sexto pensamiento te diría que te quiero. Adrián Cabeza, la cançó Vaya Lío és una de les novetats que també us portem a terme a través de la nostra sintonia. En què m'he metido és el subtítol d'aquesta cançó de l'Adrián Cabeza i que ens arribava des del seu enregistrament realitzat a terres de San Fernando a Cádiz. Albert Kik i Jason René, Black from the Waist Down. Family found Ferrari. He uses Apple condoms and he's Facebook friends with Giamatti. When his stocks are on the rise, you love to chase that pace. Do you prefer his Rolex or his motherfucking pretty face? In the club on the floor, I want some more. I'm waiting for a sign. While you drink up expensive vodka straight to VIP, no line. I've got to grab your attention, locked on your sex appeal. But will you really love me? I don't have nothing to steal. No Harley, no money. Black from the waist down. Family found Ferrari. He uses Apple condoms and he's Facebook friends with Giamatti. When his stocks are on the rise, you love to chase that pace. Do you prefer his Rolex or his motherfucking pretty face? In the club on the floor, I want some more. I'm waiting for a sign. While you drink up expensive vodka straight to VIP, no line. I've got to grab your attention, locked on your sex appeal. But will you really love me? I don't have nothing to steal. No Gucci, no Porsche, no steed or fancy horse. No jet to Ibiza, no art or Mona Lisa. No tennis, no yacht, no sweater with a knot. No, not. No golf, no skiing, no platinum diamond ring. And black from the waist down. ritmes musicals que pugen, s'aturen, baixen. Això sembla una illa entre dues muntanyes, veritat, perquè així és la música disco que ens aporta en Big Creator i amb el seu Tropic, versió ràdio, que estàs escoltant a Musicopolis. Així et presentem el seu nou senzill, igual que abans fèiem amb Albert Creek, en Jason Rini i el seu Black, en des del poeix de Down. La capital de la música se'n va a Barcelona per escoltar Els Quatre Hiverns. Es diu Miralls. Camina com un os cansat, fidel al que li han encomanat. I sempre lleial al seu costat, un home petit i malcarat. Els protagonistes d'aquest gran documental enfilen camins, prats i ciutats en busca de miralls. Hi ha miralls que no es trenquen mai. Hi ha miralls que no es trenquen mai. Sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias,

A Musicòpolis et presentem nous senzills. Si Linda Aguilar ens portava aquest Lo Siento Mucho, James Blunt des del Moon Landing que ens serveix el Heart to Heart. Tenguem la paradeta amb aquest segment. N'hi ha d'altres de Musicòpolis, de la capital de la música, James London, Heart to Heart, la teva radiofórmula musical que et porta aquest nou tema de l'album Movimiento de Danny Cruz. Es diu Eclipse. Y no librarme ese temido silencio de un frío que me cacha el alma y empapa cada esquina de mi cuerpo. Dejé que fluyera sin las presiones de mis dudas. Imagina por un instante perdido sin los rincones de tus guaridas. Cansado de esperar la chispa que cambie mi manera de pensar. Ya tendré tiempo de tapar mis cicatrices. Yo me quedo con mi vida en el eclipse. Tú seguirás ahí. Ahora que el tiempo tan solo es un pretexto. Grises de por medio. Gira ruleta de la vida y te sorprende la partida. Cansado de esperar, desafina mis sentidos. No importa lo que digan, no me doy más por vencido. Ya tendré tiempo de tapar mis cicatrices. Yo me quedo con mi vida en el eclipse. Solo es un pretexto. Seguirás ahí.